Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Up there in the sky. It's a bird. It's a plane. No, it's Super Duck. Es el Super Pato. Poseyendo poderes extraordinarios, este extraño ser de otro planeta es más veloz que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de llegar al edificio más alto. Trabajando como un humilde pero efectivo reportero, nuestro amigo Clock Trent esconde tras de una sencilla cara la personalidad del Super Pato, el héroe que combate al mal y al crimen. Píldoras del Dr. Pierce para personas de carácter calmado. ¿Ya? No podrá usted detenerme, señor presidente. Ya soy dueño de Kabú, Sur, Trump, Fidel, Scam y otros muchos países. Soy capaz de volar plantas, trenes, barcos. Puedo hacer que se arruinen y destruirlos. Y luego yo, Miguel Trocas, será el supremo. Dinamitar trenes, puentes, barcos. Oigan, me parece que este maquiavélico y desequilibrado individuo está asociado con las fuerzas del mal. Esto es un trabajo para Tod Superpato. Vamos a la bodega a cambiar el disfraz de un inocente y noble reportero por aquel del Superpato. Disfraz equivocado. ¡Destruiré el mundo con mis cohetes! Ya no sé por qué. Veo esas estúpidas telenovelas. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese cobarde asesino? ¡Ajá! Se fue por la ventana, ¿eh? ¡Hágase a un lado! Este es un trabajo para el... ¡Super Pato! ¡Recontra! Quiero decir, ¿no les parece que podrían haber puesto este edificio en otra parte? ¡Un edificio se cae! ¡Está por caer! ¡Ajá! El enemigo trabaja para Trocas, ¡seguro! ¡Este es un trabajo para el... ¡Super Pato! Se derrumbará para edificar el nuevo palacio del gobierno. No, no necesita darme las gracias, buen amigo. Solo cumplo con mi deber. No creí que hubiera tantas estrellas en el universo. ¡Allá! ¡En el océano se está hundiendo un barco! Esta es la ocasión para mostrar a ese terrible monstruo que este es un trabajo para él. Miguel Trocas, ¡atrévase a hacer eso de nuevo! ¡Atención! ¡Lancen torpedo contra el intruso! Puente de ferrocarril. Debe ser obra del malvado, pero no lo dejaré hacerlo. Película en filmación, compañía cinematográfica Warner Brothers. Este es un trabajo para él. ¿Si es tan amable? Caracol, ¿eh? Casi lo tuve entre mis manos. Pero dejémoslo que dé un paso en falso y lo... ¡Cohete hacia la luna! ¡Este trabajo es para... ustedes ya saben quién! Muy bien, malvado. Ya puedes darte por vencido, porque voy a bajar y destruiré ese cañoncito como si fuera una nuez. ¡Ya lo has oído! ¡Es un ave! ¡Es un cohete! ¡Es un perrato! ¡Ay, me queman! Eso es todo, amigos.